Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Te corre en el eje? Vení a La Señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. ¿Querés comer en un lugar donde la gente no deja sus convicciones en la puerta de entrada? ¿Querés reírte con el mejor humor político en un lugar donde la patria es el otro? ¿Querés ver los precios y pensar? No fue magia, fue la cooperativa. Venita lo de Néstor, Bolívar 548 en San Telmo. O hace tu reserva al 4342-7588. Un lugar con buena gente. Venita lo de Néstor. Abrí la cancha, periodismo y tablón. Historias, datos y toda la información. Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Para escucharnos desde cualquier parte del mundo, bájate la aplicación de Radio Gráfica. Disponible para Android e iOS. Y mando un saludo a Carlos Albizu, que me dice: feliz día del periodista, viejo, gracias por el laburo que haces día a día. Así que muchas gracias, Carlos, y un abrazo extensivo para vos. Y bueno, obviamente en este momento para todo el periodismo, que tendrá su día el 7 de junio, el próximo domingo. Ahora sí, último tramo, y como lo hemos anunciado, Claudio Orellano está con nosotros y tiene... se las trae hoy con la música, porque hay un invitado muy especial. Claudio, ¿cómo estás? Hola, hola, Laucha, ¿cómo andás? Bueno, acá la temperatura ha crecido de manera progresiva y digamos estrepitosa, porque hace dos horas cuando charlábamos teníamos 7 grados y ahora tenemos 16 grados 6, ¿eh? Así que vamos camino a los 21 que está pronosticado para hoy, calculo yo. Y sí, hoy tenemos un invitado de lujo, un gran baterista, argentino, naturalmente, máximo exponente, digamos, de la batería en el ámbito del jazz argentino, un hombre que se ha codeado con grandes figuras. Yo lo vi no hace mucho tiempo en el Gran Rex, tocando junto al gran saxofonista Wayne Shorter, junto a Danilo Pérez en el piano, John Patitucci, recuerdo aquella noche en el Gran Rex, y hoy está presentando un nuevo disco acompañado por dos extraordinarios músicos como él, como Hernán Jacinto en el piano y el contrabajista Flavio Romero. El disco se llama Apalap. Es Oscar Yunta. Oscar, ¿cómo te va? Buen día. Claudio Orellano te saluda desde Córdoba. ¿Cómo va? Oscar. ¿Cómo va, Claudio? Buen día. Un abrazo enorme. Un lujo estar en contacto con vos, bueno, con la gente de la radio. Un saludo a todos y a través de ustedes a todo el público que sigue el programa y que sigue la Radio Gráfica. Un honor ser parte. Gracias. No, gracias a vos. Y acá estoy acompañado de Lautaro Fernández Elén, mi querido compañero, coequiper. Claro, bueno, buen día. Oscar, ¿cómo va? Buen día, Oscar. Mucho gusto. Ahí estamos. Bueno, muy bien, así. Muy bien, como corresponde. Oscar es un caballero. Contame, Oscar, un poquito cómo surgió esta idea de Apalap. Sé que el disco fue editado, grabado en los Estados Unidos. Contanos un poquito cómo se fue gestando esta producción musical. Bueno, en realidad fue un proceso largo. En realidad lo principal fue sostener una propuesta bastante amplia y bastante a largo plazo durante, diría, casi 8 años previos al lanzamiento, a la grabación del álbum. Fue un tiempo prudencial que yo me tomé como para que la música del grupo y el grupo en sí generaran como toda una movida y generaran también como una una cohesión musical. Yo quería que el disco no fuera un producto de, digamos, de un solista que junta a dos músicos así medio para grabar y sacar el disco como claro, casi como una excusa. O sea, yo quería presentar básicamente un disco de grupo, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra, y eso conlleva mucho tiempo de trabajo y conlleva, digamos, aunar un poco a las almas y que las almas un poco se entiendan, ¿no? No sé si estoy claro con lo que digo. O sea, no se trata únicamente de leer música o de tocar cierto tipo de canciones, sino claro, más bien de mantener un proyecto andando durante largo tiempo, y eso creo que finalmente en la música se oye cuando ves ocurre. Entonces, esa era un poco mi idea inicial, un poco amparada también con un proyecto anterior que tuve junto a Juan Cruz Pisa, un profesista tremendo de la Argentina, fue un grupo que se llamó Quinteto Urbano, con el cual un poco la idea primaria sí, fue claro, la de principalmente tocar mucho y lograr una unidad, digamos, musical y estética también. Entonces, un poco rescaté de todo aquello, rescaté ese espíritu para este grupo también. Entonces, previo a la grabación hubo bastante tiempo, diría años, casi 8, de estar rodando permanentemente y de estar sacando el grupo a girar en cuanto lugar fuera posible, ¿no? O sea, es un grupo que la idea principal es llevarlo acá a rincón de la Argentina, mostrando Córdoba en algunas ciudades, también tocando, claramente en Córdoba capital, sino también en ciudades más pequeñas. Esa es un poco la idea y la premisa de este grupo. Totalmente, y digo, el Quinteto Urbano que trajo en su momento, estamos hablando fines de la década del 90, ¿verdad, Oscar? Fines de la década del 90, al 2000. Exactamente. El Quinteto Urbano trajo aires nuevos al jazz, ¿no? Exacto. Y creo que también que el otro día, mira, casualmente se cumplieron 20 años del lanzamiento del primer álbum del Quinteto Urbano. Cosa que me sorprendió también ahí, Fernando Ríos. Claro. De Buenos Aires, nos sorprendió un poco con la noticia, él estaba más al tanto que nosotros, así que sacó una nota un poco conmemorando los 20 años del lanzamiento del disco. Bueno, claro, pasa el tiempo, pero felizmente estamos en la ruta, todavía estamos tocando, estamos tratando de sacar un poco, poniéndole el pecho a este momento un poco extraño que nos toca vivir, pero sin embargo sí, calentando motores para cuando todo vuelva un poco a la normalidad. Por eso también totalmente. Oscar, Oscar, sí, yo fui testigo de tu recorrido por todo el país. ¿Por qué recorriste tanto el país? Y en especial, ¿por qué te llamaba tanto la atención? ¿O por qué? Contale a la gente por qué te apegaste tanto a Córdoba en un momento. En un momento viniste a Córdoba bastante seguido. De hecho, yo la última vez que te vi fue acá enfrente de mi casa, acá en el espacio 75, que viniste a tocar. Exactamente. Bueno, mi relación con la provincia de Córdoba es muy extensa y también de larga data, básicamente. Primero y principal, de chico, yo soy oriundo de la provincia de Mendoza. Yo viviendo en Mendoza tenía familia, tenía primos y mucha parte de mi familia vive en Córdoba. Claro. Uniones con la provincia de Córdoba son de larga data. Después, en algún momento fui a tocar con Walter Malosetti, te diría alrededor del principio de los años 2000, o fines de los 90. Y lo que ocurrió después es que mis hijos, con su madre, fueron a vivir a Córdoba. Primero la ciudad de Córdoba y luego se mudaron a la zona de Tras la Sierra. Entonces, en ese tren de estar cerca de ellos y estar ahí junto a ellos, mis idas y mis llegadas a la provincia de Córdoba eran sumamente frecuentes. Me diría con frecuencia. Claro. 10, 15 días, 20, a los momentos de la... Todos los meses durante casi 15 años yo estaba presente ahí, o tocando, o dando clases, o por supuesto también en aquel emprendimiento que de momento está un poco en stand-by, pero que se perdió durante más de 15 años. Oscar, perdóname, te estamos perdiendo un poquito, se nos va un poco la señal, no sé si tenés algún lugar mejor para ubicarte. A ver, ahora me escucharías mejor. Ahí sí, ahí se escucha más claro. Ahí estamos bien, dale Oscar, dale, gracias. Bien. Disculpen la molestia. Bueno, les decía que bueno, un poco también todas aquellas idas hacia Córdoba para participar del Córdoba Jazz Camp, que fue una iniciativa que durante... al menos hasta ahora, durante más de 15 años, estuvo funcionando en la provincia y me tuvo ahí todos los meses de julio, durante todos los inviernos, brindando clases, tocando. Entonces, al fin y al cabo, estuve más de 15 años yendo con una frecuencia muy grande a Córdoba y donde coseché muchos amigos y mucha gente del ámbito, muchos grandes colegas músicos, y es una provincia que casi diría como también un segundo hogar. Aún a pesar de que mis hijos ya viven conmigo acá en Buenos Aires, tengo la fortuna y la alegría de poder mantener un lazo permanente con la provincia, y cosa que me hace muy feliz. Totalmente. Laucha, Oscar, ¿tenés alguna inquietud para consultarle a Oscar? Adelante. Oscar, bueno, bienvenido a La Gráfica, como ya decía Claudio hace un ratito. Ustedes han tenido un gran despliegue internacional, digamos, han grabado en Nueva York y entiendo que el plan internacional les sienta bien. ¿Cómo se manejan con esta circunstancia, donde está restringido todo, donde uno todavía no sabe cuándo la escena pública, la escena artística va a volver a difundirse con normalidad? ¿Cómo vienen llevando el momento? No, bueno, el momento es de incertidumbre, como el de todos, ¿no? O sea, digamos, lo importante es, creo que, teniendo en cuenta un poco el panorama general, es también aprovechar los lugares de hueco que tenemos para por lo menos estar difundiendo lo ya hecho, o sea, por ejemplo, este disco que es de reciente edición. Entonces, un poco las energías, las naves están puestas principalmente ahora en difundir el material de un disco, darlo a conocer y principalmente esperando un poco ahí con el motor caliente, como quien diría, para que ni bien se normalice un poco la cosa, poder volver a las rutas. O sea, es básicamente lo mío en este momento tiene que ver con un mensaje de esperanza de buena energía para con un momento que en realidad es de una incertidumbre total a varios niveles, ¿no? Uh-huh. Porque claro, no solamente son los plazos en los cuales esto podría volver a arrancar, claro, sino también en qué condición, es lo que tenemos, ¿no? Claro. Nadie sabe con qué nos vamos a encontrar, con qué lugares de los que existían previo a esto seguirán existiendo. Eso también es o qué situaciones o qué iniciativas culturales habrá. Es como toda una hoja cero, una gran hoja en blanco todo, pero lo importante es que por lo menos desde nuestro lugar las voces no se callen y sigan siga circulando un poco el material y un poco generando unión, ¿no? O sea, la idea es llegar a la gente de algún modo. En ese sentido, por ahí, bueno, tanto el aporte de ustedes, de la radio, de los medios o mismo de las redes sociales es vital. Creo que es lo que nos ayuda un poco a claro, todos a saber que del otro lado sigue habiendo gente esperando por eso. Entonces, también yo estoy como un poco como mirando el mundo desde una cajita en ese momento, ¿no? O sea, uno está en su propia Exacto. caja mirando a ver por un agujerito, mirando para afuera, esperando que nos den la voz de Aura para poder volver a salir, ¿no? Entonces, esa es un poco la realidad. Mi actualidad ahora, hoy por hoy, tiene que ver principalmente con la cosa docente y 100% online. No tengo otro claro. modo de contacto real hoy con la música, en lo que refiere a conciertos o giras, por supuesto no. Pero hay una cosa y buena. Oscar. Sí. Digo, Oscar, tampoco está la posibilidad, inclusive, pues, dada las restricciones que impone la pandemia, tampoco te podés juntar con los muchachos como para hacer un concierto por streaming, ¿viste? Como están de pronto haciendo Fito Páez. No, claro, ni siquiera. O Pedro Aznar, porque en todo caso tendrías que hacer vos un solo de batería, ¿no? Para de alguna manera estar acompañando a todos esos fans tuyos, ¿no? Exactamente. Sí, es una situación compleja. Es una situación compleja y también lo cierto es que puertas adentro, bueno, yo en la familia tengo tanto a mis hijos que son muy jovencitos, pero sobre todo tengo a mis viejos, que son gente ya un poco de más edad, que también un poco amparándolos y cuidándolos de que ellos básicamente estén con buena salud. Son varias las cosas que ahora a uno, en este momento, a uno le ocupan la cabeza, ¿no? Y la energía. Entonces, sin embargo, como te decía, un poco la consigna es ahora mantener viva la llama de este álbum nuevo que ha salido recientemente y principalmente, bueno, poniendo el foco en el trío, en el Oscar Junta Super Trío, para que la cosa se normalice, poder volver a la junta, cosa que me hace muy feliz y aparte que es una situación que he mantenido durante muchos largos años y que espero poder continuar, ¿no? Esta responsabilidad